Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de radioesperantia.com. Ya sabes, charlas, debates, entrevistas y temas de actualidad, o que no lo son tanto, para un poco pues hacer llegar a los ciudadanos pues otra forma de entender la radio, la actualidad en este caso, y del mundo que nos ocupa y que también nos preocupa. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Es un verdadero placer, como siempre, estar con todos los oyentes a lo largo y ancho de todo el mundo. Esto es un atópico, pero es que nos llegan pues emails de Chile, de Islandia, de Escandinavia, de Alemania, de Taiwán. Me llegó el otro día uno de Japón y es una verdadera pasada. Y cuando entro a mirar la gente que está escuchando, me sorprende mucho que hay gente de China escuchando. Pues no sé, si están aprendiendo español con nosotros, nos alegra un montón. Y ya sabes que la revista de Radio Esperantia, que nació pues en el Maratón Podcast Blog, que precisamente pues emitiremos al completo el último fin de semana de septiembre, pues nació para darle contenido al resto del año, pues con charlas, debates, entrevistas, etcétera, con amigos, para que durante los 11 meses restantes, fuera de septiembre, pues hubiera algo más de movimiento. Y hoy estoy muy contento porque nos volvemos a reencontrar con un buen amigo, además es escritor. Yo soy pues también escritor, pero muy pequeñito, escribo cosas pequeñitas. Algún día pues daré el salto, pero de momento pues me quito el sombrero ante escritores como el que nos ocupa. Y además muy contento doblemente porque ya es su segundo libro. Así, sin perder un instante, saludamos ya al amigo Lars W. Jacobson, escritor de novela negra, ya tuvo un exitazo con Requiem por un skinhead y ahora nos va a presentar su segundo libro. Pero para no enrollarme mucho, Lars, encantadísimo de saludarte y un verdadero placer volver a compartir contigo este tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, estoy encantado de estar contigo otra vez, de verdad, muchas gracias. Y bueno, comenzamos por el capítulo final, que sería pues el primer libro, aunque vamos a hablar del segundo, Requiem por un skinhead, que si puede servir de termómetro, de barómetro del éxito, que es bastante relativo en el mundo del arte, pues por lo que estoy viendo en redes sociales se está moviendo bastante, y supongo que a pesar de haber lanzado el segundo, pues que se seguirá vendiendo pues bastante bien, ¿no, Lars? Se está vendiendo más que el segundo. Fíjate. Entonces sí, porque no sé, supongo que también es lanzas el segundo libro, también es un efecto llamada, ¿no? A que te compren el primero. Y bueno, son dos libros totalmente diferentes. Luego ya entraremos en cuestión, detalles. Pero sí, son diferentes. Y la verdad es que están gustando mucho los dos. Yo estoy quizás más contento con el segundo, porque fue un libro más meditado que el primero. Entonces el resultado fue mejor. Exactamente. Y bueno, muchos oyentes se preguntarán, bueno, pero si Lars estuvo aquí pues el año pasado, ¿cómo puede tener la capacidad para terminar un libro y prácticamente presentar el segundo en cuestión de un año aproximadamente? Aunque lógicamente pues el trabajo entre bambalinas pues habrá sido arduo, claro. Y a lo mejor pues tenías algunas cosas ya preparadas, etcétera. Entonces cuéntanos, sí, un poquito. Luz es una novela que escribí con 19 años, más o menos. Entonces es una novela que ya tenía prácticamente acabada, hubo que pulirla. Sí. Pero y bueno, el tiempo de escribir Citizen Market pues fue después de terminar de hablar contigo la primera vez. ¿Sí? Pues ya tenía adelantado algunos capítulos y tal, como ya habíamos hablado. ¿Sí? Y fueron unos meses de trabajo tampoco, pero bueno, me llevó su tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta que estuve muchos años sin escribir también, ¿no? Porque bueno, la primera novela pues quedó ahí en el cajón aparcada. Y gracias a que fue la persona que me escribió de prólogo, sí. Pues Luz, Requiem por un Skinhead, vio la, nunca mejor dicho, vio la luz, que sí, se sí, hubiera sí. quedado en el cajón. Y luego pues ya con el éxito pues te has puesto las pilas con el segundo. Sí. Y sí. cuéntanos un poquito de qué va el segundo, la época en la que está ambientada, en qué te has basado para hacerlo. Y una cuestión también que me parece muy, muy interesante que nos cuentes es si, por ejemplo, tienes un patrón mental de personajes que aparecen en Requiem por un Skinhead y, aunque sean absolutamente diferentes de otra época, pues más o menos los intentas encajar en el segundo. No intento encajar. Los personajes de Luz son, digamos que... es un producto de la sociedad que estamos viviendo ahora mismo. Citizen Market ya está ambientado en la década de los 70. Sí. Y si bien se pueden puede haber paralelismos, que los hay, porque ya fueron buscados a conciencia, digamos que ¿cómo decirlo? Es que no sé muy bien cómo explicarlo. Es, por ejemplo, los personajes de Luz son una consecuencia de aquellos tiempos, ¿no? Digamos que Citizen Market un poco es la semilla de la sociedad que nos ha tocado vivir, ¿no? Y lo que comentábamos, ¿no? Que es un poco no se ha cambiado tanto. Seguimos teniendo los mismos pecados, la sociedad sigue siendo exactamente igual, salvo pequeñas excepciones. Sí. Hemos progresado bastante poco, ¿no? Y mira, utilizo una frase de William Shakespeare, ¿no? Que es un poco, resume lo que quiero decir, ¿no? Que es la de el infierno está vacío, los demonios están aquí. Exactamente. Entonces es un poco, quiero reflejar eso, que somos una sociedad que está podrida, que está enferma. Sí, sí, sí. Y que te iba a decir, yo que he hecho incursiones en teatro como escritor y también como actor y algunas cuestiones de dirección, siempre habla la gente de teatro, le preguntan, ¿el teatro está en crisis? Pues lleva en crisis del teatro clásico griego, desde Filípides, que escribía. Sí. Entonces, me ha recordado cuando comentabas lo de Shakespeare. Imagínate, por ejemplo, que alguno de los grandes, pues Shakespeare, Cervantes, Pérez Galdós, un poco más cercano a nosotros en el tiempo, si, por ejemplo, se pusieran a escribir, ¿crees que tocarían los mismos temas que estás tocando tú en los libros, temas de actualidad? Porque básicamente lo que contaron, salvando las distancias, pues viene a ser pues un poco pues el cúmulo de sentimientos, anhelos, etcétera, de la época en la que les tocó vivir, que básicamente, con muchas diferencias, pues es la nuestra, ¿no, Lars? Claro, es que los temas son universales, ahí, ¿no? Está. Porque el amor es universal, ¿no? Pero la corrupción también es universal. Yo creo que en todas las épocas, si hablamos de la época romana, que es de las sociedades más corruptas que hay, ¿no? Pues está ahí, ¿no? La Edad Media, todos los temas que tocan tanto Shakespeare, Cervantes, son temas que también son muy actuales. Por eso Shakespeare y Cervantes siguen teniendo el éxito. Que yo no soy muy partidario de dar a un niño de 15 años un clásico, pero sí soy partidario de darle Quijote, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que es un poco, pues, para una novela que trata un montón de temas. Sí, sí, sí, sí. Para un niño de según qué edad, pues comprender el Quijote pues resulta algo más, más complejo. Y cuéntanos un poco el escenario de este segundo libro que has escrito, que bueno, no sé si hemos dicho el título, pero se llama Citizen Market. Citizen Market, sí. ¿No? Que me ha dicho, bueno, que pues, bien, leyendo el libro ya se entiende la titulación en inglés y, claro, y bueno, sí, si quieres desvelarlo, pues lo cuentas, Lars. Bueno, a ver, primero ponemos un poquito en antecedentes, ¿no? Sí. Como decía, está situada en la década de los 70, después de la muerte de Franco, y Márquez es un policía, un policía explica que es un, no es un héroe, es un antihéroe, no tiene, no tiene, digamos, esas cualidades excepcionales que pueden tener los héroes, ¿no? Para nada. Es egoísta, mezquino. Entonces, es un corrupto, y se alimenta de sus propios miedos para hacer las cosas que hace, ¿no? Entonces, es requerido por una familia de industriales para para buscar a una persona. Y para eso se tiene que desplazar a Galicia, y en Galicia pues ve que no todo lo que le han contado es cierto, y se ve involucrado en el primer envío de droga a las costas gallegas, ¿no? Que eso fue es un poco de los temas principales, ¿no? Me imaginé cómo cuál fue el primer envío de droga a las costas gallegas. Otro que he tratado pues es la violencia contra la mujer, ¿no? Y no puedo contar más porque si no desvelo la, claro, y entonces ya sé la novela, ¿no? Pero sí. Una vez que ya eres conocido con Requiem por un Skinhead, ya supongo que el lanzar el segundo te habrá resultado algo más más sencillo, que bueno, todo lo que has tenido que caminar y recorrer con el primero ya lo tenías hecho ya para el segundo, ¿no? No cometes los mismos errores, porque con el primero sí se cometen muchos errores. Entonces con el segundo pues eres bastante más cauto, ¿no? Sí. Ya tienes, digamos, ya conoces gente a la que recurres, como en este caso, ¿no? Que pues que confías, porque tengo que decir que también me llevé muchos palos. Entonces, bueno, pues y con la segunda novela pues va sobre seguro. ¿Qué te iba a decir? Y en la alternativa que nos dan las ediciones digitales con las de papel, lógicamente, pues la de papel, como da un poco más de caché y tener un libro pues escrito en papel y que lo puedas tocar, pues te da algo más de, no sé si decir de categoría, pero como algo más de empaque, que escribir un libro online, pues lo que comentábamos antes, todo el mundo tiene un blog, todo el mundo tiene algo escrito, todo el mundo tiene ordenador, y bueno, pues simplemente con alguien que tenga Facebook, que recopila todo lo de Facebook, ya puede tener un libro online ahí bastante pues aseadito. Los contenidos no entramos, pero bueno, que ya sabes cómo funciona esto. Entonces, me parece que comentamos en la primera entrevista, Lars, que bueno, que había mucha gente, sobre todo escritores y autores y creadores, que se quejaban de la existencia de piratería en los libros digitales, y no sé cómo ha evolucionado desde que has entrado un poco en este ámbito, pues el tema de piratear libros, no piratearlos, porque aquí, yo me parece que te lo comenté en la primera entrevista, hay una cosa muy curiosa. O sea, aquí te obligan a ser pirata porque te quieres comprar un libro de un autor español en formato EPUB, por ejemplo, para pues cualquier lector de libros digitales, y no puedes. Y entonces preguntas y dices, no, es que si no nos lo van a piratear o te sale casi el doble de caro. Y entonces preguntas y dices, no, es que esto es el libro digital, pero hombre, sí, tendría que ser más barato porque no tenéis almacenaje y tal. O sea que los editores me parece que están un poco perdidos ahí y no saben cómo reaccionar al mundo de Internet. Y entonces a muchos autores os pregunto, ¿cómo os lo montáis? Tengo una amiga que la entrevisté hace poquito, que publicó un libro sobre economía y tiene la siguiente opción. Ella lo edita en formato digital, lo vende en formato digital, y entonces da la opción a las personas. Hay una página que no recuerdo cómo se llama, que tú entras allí con el libro y te lo imprimen bajo demanda. No sé si lo conocerás. Y me parece una opción muy interesante porque el papel ya sabes cómo está. Hay varias de estas editoriales que funcionan así. Pues cuéntanos un poquito tu percepción ahora mismo, que ya eres autor de dos libros, no solamente de uno que apareces por ahí, sino que tienes ya más experiencia. Bueno, mira, yo es que lo de la piratería lo habíamos hablado otra vez, lo llevo bastante mal. Llevo bastante mal porque cuando buceas en internet, ¿no? Y más o menos para ver cómo respira tu libro. Sí. ¿No? Yo lo suelo hacer, mira, blogs y tal, y te encuentras con páginas, a lo mejor, digo Argentina porque en este caso es Argentina, ¿no? Sí. Donde al día siguiente ya está tu novela para bajar. Sí, gratis. Y se la han bajado 600 personas. Sí. Te queda una cara de tonto. Sí, en eso estoy contigo. me dolió, me hizo daño. No puedo decir que me gustara que 600 personas... Podría ser, ¿eh? Oye, que es publicidad, que lo sé, sí, no, sí, sí. Se han leído mi libro, que me conocen, pero en el fondo me hizo daño, ¿eh? Tengo que reconocerlo que bueno, porque yo he hecho un trabajo que me ha costado mucho. Sí, sí, sí. Me ha costado mucho. Y los editores, las editoriales y todo el negocio de los libros tienen que empezar a buscar recetas para que estas cosas no ocurran. Y es lo que tú decías, es que comprarse un libro hoy en día es muy caro, porque hay un montón de intermediarios que encarecen el producto. Yo siempre lo comparo con el negocio de la música. Hay plataformas estilo Spotify, donde pues creo que la música está volviendo, digamos, a resurgir un tema. ¿Por qué no se hace eso con la cultura? Me refiero con los libros. ¿Por qué no hay una página similar a Spotify con los libros? Yo es algo que no me entra en la cabeza y no entiendo cómo alguien no lo ha hecho. Ya. Y es que además en vuestro caso, o en nuestro caso, que yo también tengo libros para vender por ahí y tal, libros de cuentos, de teatro, de monólogos y tal, pues me parece pues todavía más aberrante y preocupante, porque los músicos, por ejemplo, te pueden decir, que yo me he encontrado muchos que entrevisto, dice, bueno, lo de la piratería, mira, nos la refanfinfla, digamos, porque nos conoce la gente y luego los llaman para bolos, para actuaciones. Pero claro, a ti no te van a llamar para una actuación, no, evidentemente. No. Entonces, todo lo que tú no vendas, pues es algo que pierdes, porque si dijeran, mira, es que si me conoce la gente, luego me llaman para, a lo mejor, pues, en tu caso, ¿qué sería? Dar una conferencia, por ejemplo, de novela negra, que podría ser, pero que sí. no se suele dar habitualmente. O sea que habría que buscar otra alternativa, y estoy contigo con lo que dices, que, bueno, el aspecto de los escritores, y sobre todo noveles, es lamentable ahora mismo. Y entonces, ¿cómo te lo planteas? Sí, francamente. Sí, sí. Yo creo que si los autores se unen, ahora mismo cualquier cosa es posible. Entonces, pues, pero en este gremio, digamos que hay egos muy importantes. Sí, y la unión ahí está. Es difícil, pero no imposible, ¿eh? Y cuéntanos de esta novela. Me contabas al principio que has visto muchísimos paralelismos entre la España de finales de los 70, mediados finales de los 70, y la España actual, porque prácticamente quitando, pues, iba a decir quitando los nombres, pero es que algunos nombres se repiten, curiosamente, sí. Pues prácticamente tenemos un escenario idéntico. Ahora la gente lleva móviles en vez de llevar, pues, no sé, máquinas de escribir al hombro, digamos. Viste de otra forma, pero casi nos encontramos con el mismo escenario, ¿no, Lars? Pues sí, mira, ves un poquito los que nos mandaban, ¿no? El aparato político del franquismo. Y echas un vistacito ahora y, joder, muchos son hijos de esta gente, ¿no? Luego te pones un poquito a pensar en aquella época, la educación. Pues la educación era para cuatro. Porque no convenía que ciertas personas llegaran a ciertos puestos. Y ahora resulta que hay recortes en educación que parece que quieren lo mismo. Pero de todas formas, creo que se ha conseguido algo que... ¿Quién dice eso? Dice, de los jueces. Parece que estamos involucionando. Que parece que nos quieren como otra vez con el yugo. Volvemos otra vez a emigrar, porque no tenemos las oportunidades que nos tendrían que dar, ¿no? Es muy triste que en este país, con la cantidad de investigadores que hay, que se gastó dinero formando a esta gente, se tengan que marchar. Porque un país que funciona es un país que invierte en I+D. Y aquí no se está invirtiendo en eso. Bueno, pues no somos Grecia. Porque no interesa que seamos Grecia. Pero en el fondo, a lo mejor sí que estamos en la misma situación. En un escalón. inmediato anterior, digamos, que estaríamos del precipicio, pues estamos un paso atrás, pero todavía no estamos ahí. Yo llegué a escuchar que no interesaba a la Unión Europea, lógicamente, que cayera España fuera rescatada, porque eso iba a ser un efecto dominó, iban a tener más países. Sí, sí, sí. ¿No? Pero yo siempre me pregunto lo que pasa entre bambalinas, digamos, ¿no? ¿Qué pasó en los despachos? ¿No? Y para porque yo estoy seguro que España necesitaba rescate. Sí, sí, era evidente. Y además lo comentamos aquí en el programa de economía, que bueno, no se trató de un rescate formal con el nombre de rescate, pero se dieron todas las circunstancias, o lo que ocurrió, pues que fue un rescate, lo que pasa que lo llamaron de otra forma, ¿sabes? O sea que estamos en el mismo tema. Oye, y ahora mismo la actualidad, supongo que estarás muy interesado para escribir y tal, y lo que estamos viviendo en Europa. Yo estoy observando últimamente, sobre todo con lo que me comenta en el aspecto económico, que no solamente en España, sino en toda Europa, estamos perdiendo derechos sociales, derechos laborales, una inmigración apabullante que tampoco creas que aporta mucho y que está quitando puestos de trabajo, y aparte de eso, pues también está reduciendo los costos laborales, y lo que antes en España pues era un 1.000 eurista que decían, este es un fenómeno, un crack, pues ahora un 500 eurista ya está empezando a ocupar los 1.000 euristas, que es verdaderamente vergonzoso. En Alemania hay un montón de protestas con todas las reducciones que hay en el ámbito laboral, en el Reino Unido, en los países del Este, fíjate cómo están. Y no sé, creo que nos estamos enfrentando a una nueva realidad de Europa, que bien o se cambia o se rompe la baraja, porque estamos aquí en un laberinto donde se hacen apaños por aquí, apaños por allá, y no termina de beneficiarse al ciudadano, que a fin de cuentas es el que paga impuestos y el que mantiene todo este chiringuito, ¿no? Ras. A mí lo que me parece que estamos teniendo los ingredientes para lo que es un caldo de cultivo muy peligroso, ¿eh? Porque lo que tú estás diciendo, todos los aspectos que tú has dicho, dan alas a ciertos movimientos totalmente totalitarios, que todos recordamos, que la Alemania nazi, lo que pasó en Inglaterra en la época de Margaret Thatcher, todo esto hace florecer pues movimientos neonazis, y que al final bueno, pues esto se tiene que romper por algún sitio. Si no, las cosas no cambian, pues está claro que tendrá que haber disturbios de la fuerza, ¿no? Lo de las fronteras, que es vergonzoso. Yo no tengo la solución. A mí me gustaría que todo el mundo entrara en Europa. Pero también sé que eso... Es que es imposible, No podemos ni mantener ni ocuparnos de tanta gente. Pero alguna solución tienen que buscar, y lo que dices tú de del nacimiento de un montón de grupos de extrema derecha, a mí también me preocupa, porque no solamente en Alemania, sino en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Holanda, en Bélgica, en Francia, fíjate, Francia, los que de la Revolución Francesa, pues ahora prácticamente el partido que en las encuestas está para llevárselo todo es el Frente Nacional de Le Pen. Y entonces eso pues me preocupa bastante, y es lo que tú dices, que es que vamos a llegar a un punto en el que va a haber que tomar algún tipo de medidas, porque si no es que va a haber países en los que hace 20 años ni nos imaginaríamos este escenario, y que van a estar dominados por la extrema derecha, con todos los peligros que conlleva. De todas formas, para los escritores, pues va a ser un escenario pues muy interesante, ocurra lo que ocurra, porque no vamos a estar, lo que se dice, muy tranquilos en los próximos años aquí en Europa, ¿no, Lars? Da para muchos argumentos, ¿no? Mira tú la Segunda Guerra Mundial, lo que dio. Sí. Pues ahora estamos, realmente estamos, no sé si tú estás de acuerdo, en una tercera guerra mundial que está ahí, pues... Larvada, digamos, larvada, ¿no? Sí. Sí, porque lo que está pasando en Oriente Medio, digamos que es uno de los focos principales de todo este problema, ¿no? Porque están de Siria, de Irak, donde hay un estado de guerra constante, la gente obviamente se marcha. Sí. Se necesita, la gente normal necesita un sitio para vivir. Evidentemente. Entonces, hasta que no acabemos con ese problema que tantos intereses creados hay y que a lo mejor no interesa mucho que se acabe con él, porque yo quiero recordar al oyente que, por ejemplo, ISIS está formado por lo que se dice. Yo, lógicamente, no tengo una bola de cristal para saberlo, pero sí, pero me lo creo perfectamente, que fue Israel, para acabar con Siria, la que creó ISIS. Y luego, si hablamos de los talibanes, hay que recordar, y eso es vox populi, que no me invento nada, que fueron armados por los Estados Unidos para desestabilizar la Unión Soviética, exactamente, sí. Y luego Bin Laden fue un agente norteamericano, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, hay tantos intereses creados en esa zona por culpa del maldito petróleo, que bueno, que yo creo que si una guerra se quiere parar, si hay la intención política de pararla, se para. Pero es que es lo que tú dices, que hay demasiados intereses creados y tal, y fíjate, ahora mismo, pues desde Siria, noticia de ayer mismo, o sea, lanzaron unos misiles a Israel, Israel respondió, Siria, el régimen sirio, pues ha dicho que pues se rompe la tregua que tenían de 40 años con Israel. También han salido en el ámbito económico unos informes preocupantes que dicen que en 2 años, fíjate, 2 años, que se nos va en nada, Arabia Saudí entra ya en bancarrota porque no pueden mantener el precio del petróleo, con presupuestos puestos, con el barril de petróleo a 130, 140, o vamos a poner $100, pues se los tienen que hacer pues a 50 o 41 que estaba esta mañana. Entonces, lógicamente, si tienen que gastarse en material armamentístico, que ahora están en una guerra, pues como Vietnam para Estados Unidos, en Yemen, que eso es un chorro de dinero que se les va, pues ahí está. Y los intereses entre chiitas, sunitas, que bueno, que hay un follón ahí de mucho cuidado. Y tenemos eso, pues, algo que no quieren resolver. Y la ONU, si te fijas, no dice ni pío. No, nadie resuelve nada. Tampoco pinta nada. Pero bueno, que ya que hay una institución que aboga un poco por que no haya masacres, pues que, no sé, por no sé, cubrir el expediente, que diga algo, que haga algo, que intente pues detener lo que está ocurriendo. También ahora mismo Turquía ya tiene prácticamente todo el este, que es el Kurdistán turco, pues lo tienen en estado de sitio, que también ahí hay un follón de mucho cuidado, a ver qué pasa con los kurdos, si al final les dan un terreno, o les dan un país, o los terminan de masacrar, o no sé. El terreno ya lo tienen, lo sé porque, bueno, un familiar mío ha estado en Turquía bastante tiempo, conoce la situación, según me ha explicado un poco, que, o sea, la parte donde habitan más kurdos, es donde el gobierno turco ha tenido más inversión, tiene las mejores escuelas, las mejores autopistas. Entonces ahí hay un problema más, no sé, como lo decías tú antes, está alargado, ¿no? El PKK, que ahora está luchando contra ISIS, pero también a la vez es atacado por el ejército turco. Sí. No sé, estamos. Yo no tengo muy claro quién es el enemigo, ahora mismo. Sé que, bueno, ISIS, que son unos asesinos, eso ya no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pero no sé. La situación. De todas maneras, creo que el primer mundo, lo que somos los países, digamos, industrializados, llámalo. Estamos utilizando un poco Oriente Medio, África, como llevamos siglos, bueno, un par de siglos haciéndolo, como despensa, ¿no? Todas las materias primas que tiene África, pues son necesarias. El caso del coltán para hacer un teléfono móvil, tan sencillo como eso, ¿no? Sí. Entonces, claro, no tenemos una relación de igual a igual con esos países. Y luego el tema del petróleo es que es indignante. A lo mejor tan sencillo como dejar de comprar petróleo, que eso es, las energías renovables que están probadas, que se sabe que funcionan, a lo mejor por esa vía cambiaba algo en esos países, no sé, perdona que divago, que me voy de un tema a otro, pero claro, me vienen las ideas y... No, ya. No, pero que estás en lo cierto y en lo que comenta, pues yo estoy siguiendo el conflicto de Oriente Medio. En septiembre empezamos un programa de geopolítica con militares que nos ayuden en estrategia y tal. Y bueno, pues ya miramos y tal y intentamos... pues clarificar un poco, pero ya te digo, hay como 15 o 20 o 30 frentes en cada país y es complicadísimo. ¿Qué te iba a decir? ¿Y en entornos así bélicos te has planteado alguna vez escribir alguna novela o algo así? Porque un trasfondo bélico, aunque el espectáculo y el escenario es dantesco, pero para escribir novelas y para contar historias es un escenario fantástico, ¿no? Sí, pero no, nunca se me ha ocurrido... en un ambiente bélico escribir, la verdad. Yo es que soy muy de novela urbana. Ah, ok, ¿no? Sí, digamos, sí. Yo soy mucho de calle, de barrio. Entonces, a lo mejor me meto en camisas de once varas que me queda grande, ¿no? Y es como la otra vez que te decía de la novela histórica. A mí la novela histórica, que la historia me encanta, que bueno, es una de mis pasiones, pero jamás me atrevería con novela histórica. Es muy difícil escribir novela histórica porque, bueno, pues documentarte y etcétera, pues tiene su aquel. Entonces, mira, escribo sobre en el ambiente que yo me sé mover, sobre eso escribo, ¿no? Porque si no, me tendría la pata mil veces. Pero bueno, no lo descartas, ¿no? No, hombre. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo una novela de zombies, francamente, que era lo que me apetecía. Ah, pues muy bien, sí. Pues yo, normalmente siempre escribo lo que me apetece. Me da igual si está de moda. No, ahora está de moda, ¿no? Mucho por las series esta de The Walking Dead, sí, exacto. Sí, y Juego de Tronos, ¿no? Que ha sido un fenómeno. Y bueno, yo tenía un argumento de desde hace bastante tiempo, muy interesante, que no se había tocado en el mundo del terror, y lo estoy escribiendo, ¿no? Pero yo donde me muevo bien es en la novela negra. Claro, sí. El terror me gusta, escribo terror, pero ya novela bélica, es que ya hay maestros ahí, están como Hassel, sí. Y las novelas sobre la Segunda Guerra Mundial. Aunque no sea pues muy de temática bélica, pero coger el escenario de un entorno bélico y así pues se cuenta esta. Pero bueno, es lo que tú dices. Una pregunta que tenía aquí apuntada. Ya tienes un libro en la calle, otro que acaba de salir, y supongo que cada vez habrá más lectores que se habrán dirigido a ti para contarte un poco sus experiencias. Cuéntanos, sí. Supongo que todo habrá sido bueno, pero si has tenido algún alguien que te ha dicho, oye, tal y cual, alguna cosa así rara. En la primera novela tuve mis problemas. Sí. ¿No? Porque, bueno, por la temática. Sí. Fue muy curioso, porque justamente la gente que se considera un poquito de izquierdas me llamaban fascista, y luego los fascistas. Sí, te llaman rojo, revolucionario, tal, ya, lo que suele ocurrir. Es exactamente lo mismo, porque mi novela en sí no va sobre el fascismo, no es una novela política, ni mucho menos. Lo único que me hacía ver que no se habían leído el libro y que simplemente querían darme caña porque sí. Entonces, pues mira, pero y con esta pues aún no ha dado tiempo, digamos, a que salten chispas. Y tampoco las espero, ¿eh? No, porque no, digamos que me aparté un poquito de buscar confrontaciones. No tengo yo la cabeza como para buscar confrontaciones. Entonces, como decía antes, de los errores se aprende. Sí. Y y no las espero tampoco, ningún problema con como tuve con Luz. Una pregunta, esta ya es una pregunta, te la voy a hacer, una pregunta personal mía, si que siempre me lo he planteado. Y hablando con escritores, pues siempre te lo planteo. Hay escritores que dicen que las novelas de 900 páginas son espectaculares y lo mejor que hay. Y si no era un libro de 900 páginas que ni se mire la portada. Y otros que dicen que con 100, 150 páginas, pues ya hay de sobra para contar cualquier historia. ¿Tú qué tipo de escritor eres? ¿Novelas largas o cortas? De la segunda clase. De la segunda clase. Sí, porque... A ver, yo como lector sí que puedo leer una novela de 1000 páginas. Uh-huh. Como escritor, no me gusta escribir. ¿Pero por alguna razón determinada? No, porque para mí tienes que ser claro, es cuestión de estilo, ¿eh? Uh-huh. No por otra cosa, claro, conciso y al grano. Uh-huh. Yo escribo así, entonces no me gusta estirar el chicle. Uh-huh. Cuando no hay razón para estirarlo. ¿No? Que bueno, que cada uno tiene su estilo. Yo recuerdo algunos libros que he leído de estos gordos de sagas, sí. Y tal, que son escritores consumados y tal, incluso de los rusos, los realistas del, sí, realismo, sí, etcétera, de pues principios de del siglo pues 20 aproximadamente, finales del 18, 19, principios del 20, que bueno, pues a lo mejor pues tenían que entrar los personajes en un bosque y te definían y te describían el bosque en 4 páginas. Y yo pensaba, y siempre lo he pensado, o sea, si el bosque fuera un personaje fundamental para la historia, pues sí, que está justificado el que te describan cada hoja, cada árbol, de dónde sale cada fruto. O sea, ya tengo 4 páginas para describirte el bosque en el que entran los personajes. Yo eso lo veo superfluo. Y muchas veces, pues una imagen dice más que 1000 palabras. En este caso estamos hablando de literatura, palabras, pero que se puede economizar muchísimo a la hora de ambientar pues paisajes o de definir personajes, o incluso no definirlos, y por las obras que van ejecutando a lo largo del libro, pues se van conociendo, ¿no? Es así. Mira, precisamente por esto, y es una opinión personal mía, me gusta más Juego de Tronos que El Señor de los Anillos. Que me gustan los dos, vamos a ver, pero digamos que Juego de Tronos va más, es más directo. El Señor de los Anillos se recrea, sí, en contar, en explicarte. Muchas veces, eso al lector, para mí, desde mi punto de vista, es contraproducente, porque no lo tienes centrado en la acción, ¿no? Yo prefiero tener al lector en tensión, que explicarle cómo es una habitación, cómo es un personaje. Yo creo que al lector hay que dejarle ciertas cosas a su imaginación. Sí. Y que ellos se hagan sus preguntas y sus respuestas. Si no, tú no le puedes decir al lector. Para mí es una gran equivocación. Es una opinión personal, ¿eh? Como ya he dicho, no, tampoco voy a sentar cátedra. Pero bueno, que tienes pues gran parte de razón, porque a la hora de leer un libro, pues ahí está, empiezas ahí a leerlo, pues, y se empieza otro que es también muy descriptivo, aunque en otro estilo, es Vázquez Figueroa, en sus libros. No sé si has leído, sí, alguno de ellos, que también es sumamente descriptivo. No se hace tan pesado como algunos, pero bueno, te llega y tal, y unas descripciones impresionantes. Algunos lo agradecen, yo he hablado con alguien y dice, es que es una maravilla, como si escribe muy bien, lo describe todo muy bien, es una pasada, pero no sé, si tuviera algo que ver con la novela que estás contando, pues ahí está. Y no estoy criticando a Vázquez Figueroa, además es buen amigo mío, que vive en Lanzarote, sí, un fenómeno, y nada, y cada uno tiene su estilo, es lo que tú dices, Lars. ¿Qué, claro, te iba a decir? Y con esta segunda novela, las incursiones que ya veo que estás haciendo en redes sociales, en blogs, que hay alguna crítica, pues ¿cómo se lo están tomando? No, por ahora tiene muy buena acogida, la verdad. ¿Mejor que la otra? ¿Que el skinhead? Es que son tan diferentes, ¿sabes? Es que no podría compararla. Es que Luz ya tiene un bagaje, ¿no? Ya tiene una historia por detrás. Esta está empezando. No sé a dónde va a llegar. A mí, como decía antes, me parece más novela. Sí, sí, sí. esta me resulta tiene un trasfondo mayor, ¿no? Luz era, a ver, con 19 años cuando la escribí tampoco fue, también tiene sus virtudes Luz, ¿no? Que es más más si quieres si te lo puedo definir de alguna manera, cuando la escribí tampoco me paré, fue digamos una escritura automática. Sí. No, en cambio Citizen Márquez ya está más pensada, son, yo te digo, muy diferentes, no podría elegir a una. Me quedo con la segunda porque hay que darle la oportunidad, pero las dos, según me dice la gente, son grandes novelas. No está mal que yo lo diga, pero realmente es el público, ¿no?, el que lo está diciendo. Yo creo en ellas, si no, no las sacaría. Evidentemente, no la sacaría, sí, sí. Y como dicen pues los padres de sus hijos, pues es lo mejor. Para mí son los más guapos. Exactamente, sí. Yo estoy intentando a ver si promociono a mi hijo que juega fútbol, es un buen jugador, pero claro, lo digo yo, entonces ¿qué me van a decir? Hay por ahí un... Es un medio chiste que dice que llega un tío y me he comprado el mejor traje que se puede comprar en esta ciudad. Y le preguntan, ¿y cómo lo sabe? Dice, porque me lo dijo el que me lo vendió. Entonces, pues claro, evidentemente, pues había bueno, truco. ¿Te puedo hacer una pregunta rápido? Que sí, yo sé, sí, que tienes un programa deportivo. Por supuesto, ¿eh? Sí, dime. ¿Qué opinas del Deportivo A Coruña este año? Pues mira, el Deport, desde que se marchó Valerón, que ahora está jugando Las Palmas, aquí con nosotros, sí, pues le he perdido un poco la pista, pero no sé, todos estos equipos que son de ciudades, pues que estarían como después de Madrid, Barcelona, Valencia, las más grandes, pues que estarían como en la media tabla, que tienen que ponerse las pilas a la hora de trabajarse la cantera. Lo que he visto, que tienen gente muy buena, pero que está un poco repartida por ahí, y no sé si es que la dirección deportiva pues la tienen un poco pues abandonada, porque con los chavales que salen de Galicia por ahí, pues podríais hacer un equipazo ahí en el Depor, incluso el Celta, que ya sé que estáis picados con el Celta, pero bueno, hacer una especie de entente cordial. A mí no me pasan ellos por decir que el Celta es un gran equipo, que lo es, y además me encanta la rivalidad que tenemos con el Celta, y tengo grandes amigos de Vigo, que tampoco pasa nada. Que el fútbol tiene que ser rivalidad, tiene que haber ese rodito, ese pique, ¿no? Sí, ahí, si no, sí. La salsa del somos las dos caras de la misma moneda, digamos, pero bueno, el Depor este año para mí se ha reforzado muy bien. y ya. Pero lo que digo, que habría que reforzar mucho más las canteras, porque veo canteras de gente y digo, este chaval, ¿de dónde es? Del Depor, joder, y qué hace aquí en el Español, y qué hace ahí, está. Pues no sé qué nos queda más, sino que desearte que tengas un éxito todavía mayor que el que tuviste con... Yo digo Requiem por un skinhead, pero es Luz, Requiem por un skinhead y tal. Yo intento... Y a veces le digo, pues el skinhead, ¿no? Porque sé. No pasa nada. Para resumir. Todos nos damos cuenta, ¿no? Y te recomendamos, por supuesto, que le eches un vistazo al segundo libro del amigo Lars W. Jacobson, Citizen Márquez, que lo puedes encontrar. ¿Dónde, Lars? En Amazon. Sí, en Amazon.com.es. Lo tienes, está en papel, está en formato digital. Y nada, que la gente que me busque por las redes sociales, y que siempre me encanta hablar con la gente, que me cuente sus vivencias con mi libro, lo que piensan. Sí, también me pueden decir, no, que no me gustó nada. Acepto las críticas, que no soy ningún bicho. Ahí está. Y además que se agradecen también las críticas, claro, que están bien fundadas, pero que te enseñan un poco. De las malas, de las buenas nunca aprendes, ¿eh? Exactamente, de las malas, sí, de las que realmente aprendes. Pues nada, pues a ver si prontito pues hablamos. Yo tenía pensado, como van entrando poquito a poco pues escritores, pues hacer algo, a lo mejor un programa más cultural, sobre libros, sobre tal, y que participarais más activamente vosotros. De momento, pues como aquí en Radio Esperantia pues no somos muchos trabajando, pues nos tenemos que limitar pues a hacer pequeñas entrevistas, pero ya te digo que en mente tengo que... Pues que nos juntemos unos cuantos que tenemos como pasión la literatura y poder hacer pues algún programita, a lo mejor pues con una periodicidad semanal, y ahí pues vamos hablando uh-huh. del libro, no solamente de los que escribimos nosotros, sino de los que nos han gustado o los que estamos leyendo. Sí. Así que eso lo dejo y estás invitado, Lars, para cuando lo bueno, pongamos este, en marcha. Ya veo que este año no me preguntaste qué libro recomendaba y te lo tenía preparado, ¿eh? No, eso va al final, o sea, yo lo tenía ahí preparado, vale. Y tal, sí. Entonces, caso de que nos pongamos en marcha con este programa, lo que te digo, estás invitado, y además que sería una pasada, porque hay un montón de escritores que empiezan o que quieren abrirse camino en el mundo de la literatura y que son poco conocidos y que de esta forma pues podríamos conocer e incluso pues hablar de eso, de ese tipo de libros. Y bueno, pasamos a la pregunta. El libro recomendado, el que recomienda. Pensé que ya te ibas a olvidar. No, lo tenía aquí apuntado. A ver, un autor buenísimo, Joe Nesbo, Eco de Nieve. Bueno, cualquiera de ellos nuevo, Petit Rojo, también está muy bien. Diferente. Al que le guste el thriller, novela negra, le va a encantar. Y luego tenía otro en la recámara, que era El caso de Harry Quebert. No sé si el extraño caso de Harry Quebert, que también está muy bien, ¿eh? Entonces, perfecto. Esos dos te... Pues me los apunto y nada, a leerlos, que además leer es un placer. Ahora estamos un poco bombardeados con la televisión, con el mundo, sobre todo audiovisual, pero el placer que te proporciona una buena novela, un buen texto, es inigualable. Y claro. A ver, yo voy a decir aquí un anuncio. Guionistas del mundo... mis novelas están a vuestra disposición para hacer un buen guión. Creo que da para un buen guión. Pues cualquiera nada. De las dos. Entonces yo lo dejo caer. Pues dicho queda y ojalá pues se ponga en contacto contigo. Ojalá. Pues Lars, como siempre, ha sido un verdadero placer y bueno, y esperamos que muy prontito, o bien con el programa este que pondremos en marcha de literatura, o bien ya con el tercer libro que estás ya escribiendo, pues podemos volver a contactar y compartir pues un nuevo tiempo aquí en Radio Esperantia. Encantado de estar contigo, de verdad. Estoy súper cómodo y me paso un rato muy muy agradable. No, a nosotros así también nos ocurre, porque es que en principio pues es como una entrevista, pero hablamos un poquito de todo, de literatura, de historia, de actualidad, de economía, y además yo creo que se hace muy ameno, pero claro, nosotros estamos haciendo el programa, es nuestro hijo, digamos, Lars, entonces lo tienen que decir desde afuera. Para nosotros el mejor programa. Pues qué te digo, un saludo, un abrazo, fuerte abrazo, que tengas muchísimo éxito con este segundo libro y te emplazamos para el próximo programa, ¿de acuerdo, Lars? Venga, muchas gracias, de verdad. Pues despedimos al amigo Lars W. Jacobson, que ya sabe, está con nosotros hoy para presentar su segundo trabajo, su segundo libro, su segunda novela, Citizen Market, que lo puedes encontrar en Amazon. En Amazon no es muy complicado encontrar los libros, simplemente pones el título, Citizen Market, o quizá el autor, te saldrán supongo los dos, Lars W. Jacobson, y ahí pues ya puedes comprarlos en formato digital o en formato pues físico. Y nosotros pues hacemos lo propio, también ponemos el punto final y nos despedimos desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Ya sabes que este programa sale en el segundo canal de radioesperantia.com. Y por cierto, te emplazamos a finales de septiembre, que celebramos ya el décimo. Hacemos 10 años del Maratón Podcast, con un montón de charlas, debates, tertulias, entrevistas, durante todo un fin de semana, y además con notable audiencia que va creciendo de año en año. De todos modos, puedes descargártelo en formato podcast, puedes escucharlo a través de iTunes, a través de iPhone, a través de TuneIn, si nos escuchas en directo, si prefieres escucharnos en directo, o sea, múltiples opciones, y por supuesto, en radioesperantia.com, Maratón Podcast, y también en Esperantia. .com. Un cordial saludo, volvemos en nada, y nada, que disfrutes y que seas pues sobre todo moderadamente feliz. Hasta entonces, muy buenas tardes.